Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Estamos en la cuenta regresiva. El próximo domingo asume un nuevo gobierno en nuestra querida República Oriental del Uruguay. Y también, además de asumir el nuevo presidente, van a asumir los ministerios, los ministros, los responsables de los ministerios. Y en el Ministerio de Turismo, ministerio tan importante para nosotros, la Subsecretaría General, o sea, el número 2 en el rango de responsabilidades en el ministerio mencionado, va a estar Remo Monseglio, ¿sí? Alguien ligado a la actividad turística, diríamos desde siempre, desde toda su vida. Con Remo nos conocemos hace mucho tiempo, pero hacía tiempo que no hablábamos, y ayer estuvimos en contacto coordinando esta comunicación. ¿Cómo te va, Remo? Buen día. Buen día, Jorge. Bueno, la verdad que me estoy perdiendo irte a dar un gran abrazo, pero por lo menos ya entablamos este contacto directo que a mí particularmente me hace tanto bien, me trae tan buenos recuerdos de la época transcurrida acá trabajando en Punta del Este. Remo, para ti, por supuesto que el turismo no es nada nuevo, es parte de tu ADN, pues yo podría decir, y tampoco es nuevo el hecho de incursionar en actividades que tengan que ver con la política, porque vos has llegado a ocupar inclusive cargos como diputado en el Parlamento Nacional. Sí, es verdad, he sido diputado suplente con una característica. Entraba todos los meses por un convenio que habíamos hecho con el diputado titular en Canelones, entonces tenía una activa participación, como era un nombre más o menos conocido en el rubro turístico, obviamente tenía una visibilidad que me permitió, Jorge, entre otras cosas, con un tocayo tuyo, Gardini, presentar el proyecto de ley de Tax Free, que fue la primera gran medida, digamos, que se tomó para incentivar el turismo receptivo. En aquel momento viajé a Francia por mis propios medios, como siempre hago en general, y estudié todo lo que era el sistema de tax free, que era la devolución de las compras a los turistas, que acá en Punta del Este tiene bastante vigencia, sobre todo por los cruceristas y por la gente que compra y se le devuelve gran parte del impuesto que paga. Así que esa visibilidad que tuve me hizo seguir vinculado a la política, siempre al Partido Nacional, y hoy por hoy me llega esta designación que no viene por política, la verdad. Si es por los votos, yo no estaría acá. Me une con Luis Lacalle Pou un vínculo de confianza, un vínculo de afecto que nació hace alrededor de 9 años cuando me pidió que lo asesorara en turismo. Él es un hombre preocupado y ocupado con el tema, con todos los temas, como se habrá podido apreciar. Y para mí este tiempo ha sido un placer y este nombramiento no te puedo negar que ha sido de alguna manera una sorpresa, pero muy gratamente recibida. Si bien siempre estás actualizado en todo lo que tiene relación con el turismo, desde el momento que se te confirmó en el cargo de subsecretario hasta ahora, ¿cómo has ido manejando tus tiempos de cara a lo que significa la preparación para hacerse cargo el próximo lunes del Ministerio de Turismo junto con Germán Cardoso? Mirá, Jorge, no ha sido fácil porque para empezar yo tenía varias actividades, en la actividad privada las estoy dejando todas. Tenía la dirección del ITU, el Politécnico de Montevideo, que en su momento formamos con Sergio Puglia, Calderón, María Yo, Alfredo Echegaray, Nardone. Y bueno, hoy ha tenido cambios y yo he abandonado la dirección de ese instituto totalmente. Después dirigí a varios hoteles en Montevideo, el Cala di Volpe, el Palladium, el Palm Beach. Me he retirado de todos, el 29 es el último día. Entonces tuvimos con Germán que hacer, en mi caso, una transición muy especial porque yo estaba trabajando, abandonando todos esos lugares que hace 20 años estoy ligado, y además recorriendo todo el país con Germán, yendo a Salto, a Paysandú, teniendo reuniones acá en Maldonado con la Cámara Uruguaya de Turismo, en una recordada reunión que se hizo en el Argentino Hotel de Piriápolis, atendiendo posibles inversores. Yo bromeo con Germán, le digo, mirá, el 2 en vez de empezar a trabajar, le voy a tener que pedir licencia, porque realmente la actividad ha sido impresionante, pero es lo que me gusta, Jorge, es lo que nos gusta con Germán estamos haciendo realmente un tándem muy afiatado. Él es un hombre joven, pujante, yo con más años y obviamente con más experiencia, pero nos complementamos muchísimo, nos dividimos las tareas. Germán es un hombre que tiene las ideas muy claras y absorbe muchísimo todo lo que recibe, seguramente por su inteligencia, su capacidad, y no acaso hace tres lustros que está en el Parlamento, ¿verdad? ¿Qué planes han podido elaborar en este tiempo? Particularmente a mí me gusta pensar en grande, después para achicarnos siempre hay tiempo. Yo entiendo que hay lugares en el país que necesitan, siempre me sale una palabra en italiano que después me cuesta traducir, un elemento trascinador, desarrollador, dinamizador en cada lugar turístico. Un poquito guardando las distancias, Jorge, lo que fue de alguna manera el efecto de Conrad en Punta del Este. Yo no pretendo que vayamos a buscar inversiones como esa, de esa magnitud, pero repito, sí, en la medida de las proporciones, creo que hay lugares como Atlántida, por ejemplo, que además necesitan puerto deportivo, como Rocha, por ejemplo, que en La Paloma particularmente creo que necesita un lugar que les haga dar un salto de calidad para que los turistas puedan tener un lugar donde ir a ver un show, digamos, de gran nivel, en las condiciones adecuadas. Y bueno, estamos trabajando un poco en eso, en lo que es particular. Germán está muy, muy interesado, y ya lo van a ver cuando estén hablando con él, en la conectividad aérea. Se está moviendo mucho con líneas aéreas, está interesándose mucho en ese tema, y ya ha tenido contactos importantísimos, en algunos los he acompañado yo, y poco a poco, en la medida que se vayan concretando cosas, él seguramente los va a tener informados. ¿Podemos tener un cambio drástico, importante en la política de turismo del país de cara al futuro? Ah, yo creo que no. Lo que vamos a hacer nosotros sí es un sinceramiento en materia del manejo de cifras, por ejemplo, que lo que ves particular, yo siempre he sido muy escéptico a decir llegaron 4 millones de turistas, cuando todos sabemos que no son turistas, cuando todos sabemos que algunos ni siquiera son visitantes, porque ahí, por ejemplo, se cuenta la gente que viene a trabajar cada vez que entra y que sale del país. Yo siempre doy el ejemplo, en Montevideo hay 3 compañías de prácticos que son los que llevan los barcos a puerto, que son todos argentinos, y entran 2 o 3 veces por semana cada uno de ellos. O sea, se cuentan al año, ponele 60, 70 ingresos, cada de esas 120, 130 personas como un ingreso. Entonces, digo, ahí nosotros vamos a tratar de hacer un sinceramiento, un tamizado. ¿Por qué digo esto, Jorge? Porque es importante que el inversor tenga claramente la idea dónde va a invertir. No podemos decir así a rajatablas, hablar de números globales, sin identificar de dónde provienen y qué expectativa puede tener un inversor. Porque definitivamente después pasan cosas como las que pasaron en Montevideo. En estos 2 últimos años, Jorge, se cerraron 15 hoteles, 15 hoteles de primera línea la mayoría. Te puedo nombrar el Meliá, el Intercity, la semana pasada cerró el Hermitage, un hotel tradicional de 70 años en la Plaza Gomenzolo. En el mes de febrero cerró el Hotel Portobelo de La Paloma, que se cae adentro de la mejor playa de La Paloma, ahí en la balconada. Un hotel tradicional que en su momento escuchamos al dueño justamente lamentarse. ¿Por qué? Porque por un lado se cuenta la gente que entra, vemos las playas llenas, turismo y demás, o de gente, o de visitantes, o de veraneantes, y por otro lado la situación del empresario turístico, del empresariado turístico, no está nada fácil. Entonces estamos asumiendo un gobierno que va a llegar ahora el 1 de marzo con las arcas muy, muy menguadas, con posibilidades de inversión muy acotadas, va a haber que hacer mucho recorte, el esfuerzo, como dijo Luis Lacalle Pou, lo vamos a tener que hacer nosotros como gobierno, pero definitivamente la aspiración nuestra del Ministerio del Turismo es invertir cada dólar que se invierta bien invertido, buscando bien los lugares donde promocionar, yendo a buscar turistas donde realmente hay turismo que venga, emisivo, y cuidando los recursos al máximo. Remo, en base a lo que comentaste entonces, hay que cristalizar lo que tiene relación con las estadísticas, los ingresos de turistas y demás. ¿Cómo se logra eso? Es fácil, porque los números están. Los números están en migraciones. La diferencia, ¿sabes cuál es, Jorge? La lectura que se le da a esos números. En el Ministerio de Turismo, convengamos que siempre es el ministerio más fácil, según muchos, de llevar adelante, en el que nunca hay problema ni conflicto, y no los va a haber. Vamos a seguir seguramente por esa línea y mejorando. Pero ¿qué sucede también? Muchas veces hay una frase del doctor Héctor Lescano que a mí me gustaba mucho, la recordábamos el otro día con un colega tuyo. El doctor Lescano decía, aquí estamos haciendo ayuno de triunfalismo. Y en ese aspecto era un hombre muy medido, en ese y otros aspectos, ¿verdad? Y no utilizaba los números, digamos así, para dar echar campanas al vuelo y de repente hacer caudal político de determinadas cosas con las cuales no se debe jugar. En consecuencia, yo pienso que por ese lado nosotros lo que tenemos que hacer, como decía al principio, es un sinceramiento, es hablar, dialogar con el empresariado a través de la Cámara Uruguaya de Turismo, de las distintas gremiales, de la Liga de Fomento acá de Punta del Este, de AproTour, bueno, puedo nombrarte SIDEM, todas las agremiaciones que en algún momento tuvieron mucha relevancia. Nosotros vamos a hacer un ministerio de puertas abiertas, donde los vamos a escuchar y juntos, vamos a tomar las decisiones que haya que tomar, porque en ese caso, si nos va bien, nos va bien a todos. Y si de alguna manera no nos va tan bien, vamos a saber que hicimos todo mancomunadamente, de común acuerdo, con diálogo. Así que estamos en ese camino con Germán Cardoso y con Ignacio Curbelo, que va a ser el director general. Se acaba de nombrar a José Ami, que es un hombre que ya ha sido parlamentario, actualmente es director de UTE, va a ser el director nacional de turismo, que va a estar recorriendo el país entero para desarrollar también lo que es el turismo interno, las distintas zonas de atracción. Y bueno, vamos a complementar un equipo con muchísima gente idónea que se sumarán a los 154 funcionarios del ministerio, que bueno, que son cuadros preparados, muy buenos, y que tenemos muchas expectativas en trabajar también codo con codo con ellos. Insistentemente, durante muchos años hemos escuchado hablar a diferentes protagonistas del turismo y al ciudadano común también, ¿no?, que teniendo un mercado tan amplio en lo que tiene que ver con la cantidad de gente que vive alrededor nuestro acá en el Mercosur, con los habitantes de Argentina, de Brasil, de Paraguay mismo, con la capacidad adquisitiva de muchos de ellos, ¿no sería muy difícil pescar en esa pecera como para lograr realmente un gran despegue del turismo uruguayo? ¿Vos lo ves así? Sí, yo lo veo así, tal cual. De hecho, el 2 estoy asumiendo como subsecretario y el 3 me estoy embarcando para la feria de ITB en Alemania, donde se reúnen los mayores operadores turísticos, sobre todo de Europa hacia acá, pero donde vamos a tener reuniones bilaterales con el viceministro de Turismo de Brasil, probablemente una tercera reunión con el ministro de Turismo de Argentina, Matías Lamens, con la ministra de Turismo de Paraguay. Porque entendemos, y esta es una idea de Germán Cardoso que yo acompañé con entusiasmo desde el primer momento, de alguna manera tenemos que generar un Mercosur turístico en donde nos intercambiamos ideas, en donde nos colaboramos, porque acá no está en prohibirle a la gente que salga del país, acá está en traer gente hacia el nuestro. La medida que tomó Argentina, nos decía justamente el ministro Lamens, no fue grata tampoco para ello tomarla. Se pusieron a gran parte de la opinión pública en contra. No son medidas, digamos, de alguna manera bien recibidas, que a nosotros, por otra parte, vecinos, socios de este Mercosur, nos hacen daño. Pero bueno, están en una situación muy crítica, ellos esperan poder atenuar esas medidas muy pronto, y lo que tú decís es la solución, realmente, estar en un diálogo permanente en un Mercosur turístico que Germán está propiciando y que yo voy a ayudar de todas maneras para que se concrete, porque coincido contigo, por ahí va el camino. Lo que ha sido la comunicación del Ministerio de Turismo, el estilo de comunicación, de promoción en todos estos años, ¿te ha conformado? Separando lo que es publicidad con comunicación, te diría que en materia de publicidad, sí, yo estoy muy de acuerdo. Pero muy de acuerdo, además, porque se ha hecho publicidad con una agencia que, fíjate vos, que viene de la época del ministerio de Pedro Bordaberry, que hizo un excelente ministerio, y por lo tanto la vía de publicidad no ha cambiado. Se ha mantenido también la marca Uruguay Natural, que es una marca ya impuesta, también que viene de la época de Bordaberry, en lo que pude tener alguna discrepancia, pero yo creo que ni vale la pena volver hacia atrás, es justamente en el tema comunicación. Trajimos tantos turistas, hicimos tal, tal cosa, desde el 2005 pasó. A veces parecía que en el 2005 había nacido el Uruguay turístico. En el 2005, fíjate vos, que ya no existía nuestro querido y recordado Luis de María, que fue un pope del turismo. En el 2005 ya estaba el Conrad, ya estaba la doble vía, ya estaba hecho el aeropuerto de Carrasco. Todas las cosas a las cuales la oposición en aquel momento se oponía. Y entonces digo, en materia de comunicación es donde tenemos que ser muy cuidadosos. El turismo nació en el Uruguay como ministerio en el año 1987. Al influjo de ministros como José Villar, se crearon toda la infraestructura turística, hotelera sobre todo, y receptiva hacia el turismo, que fueron los grandes hoteles que se hicieron. En aquel momento no había un solo cinco estrellas, hoy hay más de 25 en todo el país, y todos ellos se hicieron por los decretos sacados adelante por el ministerio de José Villar, con la compañía de la dirección general de Fernando Mier, dos hombres que yo creo que marcaron un hito en la historia del turismo. Después vinieron gentes como Mario Amestoy, como Benito Stern, que le dieron también impulsos muy grandes. Y yo creo que el gran, por decir de alguna manera, mérito que tuvieron estos tres gobiernos del Frente Amplio a cargo del Ministerio de Turismo fue dejar seguir las cosas como venían, las cosas que estaban bien, porque al principio parecían que iban a haber grandes cambios y en realidad se continuó. Después, otra cosa que también hay que valorar es que pudieron tener mayor presupuesto para publicitar. ¿Por qué? Porque el turismo, a medida que va creciendo, también crece el presupuesto para poder gastar en promoción. Y hago una salvedad. Tuvieron la suerte, que lamentablemente no se perfila que podamos tener nosotros, de contar con una década de ingresos para el país maravillosa, como nunca antes se había vivido. Ojalá, yo me alegro de eso porque todo eso propició lo que hoy tenemos, ¿verdad? Y que nosotros pensamos continuar. Pero ojalá podamos nosotros tener una etapa como esa, porque siempre le digo a Germán, a Ignacio y a José Amin, nosotros necesitamos suerte, porque el alma la vamos a poner en la cancha, porque vamos a estar permanentemente trabajando, poniéndole pienso, experiencia y ganas desde el primer día. No conozco, nunca antes ha habido una transición como esta, que los actores que llegamos al Ministerio de Turismo, primero somos gente del sector, que conocemos el tema, con amplia experiencia, y segundo que tres meses antes ya estamos trabajando. Así que estamos muy esperanzados de poder lograr buenas cosas para el país y para este departamento también en particular, que yo quiero tanto, que me he beneficiado tanto y donde tengo tantos amigos. ¿Ya tienes alguien elegido en lo personal al menos, o de repente ya está institucionalmente decidido quién va a ser el embajador en Argentina? No tengo la confirmación de quién va a ser. Como habrás visto en Cancillería, todos los nombramientos han sido de gente de carrera, profesionales, justamente de las relaciones exteriores. Por lo tanto, creo que se va a seguir en esa senda. Ojalá sea un hombre de mucho diálogo. Vamos a necesitar un gran articulador allí. Un gran articulador. Contamos, sí, con un hombre, con un baluarte, digamos, en estos momentos, de la Cancillería uruguaya, que es el embajador en España, Francisco Bustillo, que, fíjate vos, es uno de los mejores amigos del actual presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Logró cosas como ponernos al ministro de Turismo, como decía Matías Lamens, en dos reuniones con Germán y conmigo en Madrid, donde pudimos hablar de igual a igual con la intermediación del embajador Bustillo, y donde realmente hay un diálogo franco, fraterno, directo. Así que la embajada en Buenos Aires va a ser muy importante, y ojalá que, como en todas las cosas que le venimos viendo que hace muy bien, Luis Lacalle Pou también ponga una fichita allí que nos ayude mucho en materia turística. Remo Monseglio, gracias por esta comunicación y éxitos en el nuevo desafío. Jorge, un grandísimo abrazo. Queda pendiente en lo personal, dárnoslo, pero para mí es una gran alegría volver a estar en contacto contigo, con la audiencia de esa casa amiga de Aspen, que tantos amigos a lo largo de todo este tiempo también he sabido cultivar allí. Un deseo de un término bueno de este carnaval para todos, los que estén descansando, que sigan disfrutando, y a los que nos toca salir a trabajar, a mí particularmente, que ya estoy arriba del auto, bueno, que sea para bien. Un abrazo muy grande. Muy amable, buena jornada, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.